consumo cerveza y cigarrillos, cedes y ocio nocturno y en Navidad turrón. Revistas de colores, películas sin suco, amores que duran un sudor. La realidad que pasa, que un foco con más allá no está en venta, todo es gratis, lo que miro y lo que no. Y pasas por la calle y te consumo como mobiliario urbano, como mirar farolas desde el balcón. Consumo cacharros con mil luces, inventos que hacen ruido, comida para llevar. Amigos de fin de políticas, de saldogares que no puedo pagar. La realidad que pasa, que empapo con rutina, no está en venta, y si hay precio, se lo tengo puesto yo. Y pasas por la calle y te consumo como en un gran almacén de cuerpos, todos iguales, hasta que ríes y veo el sol. Consumo tus pasos y tu risa, tu pena y tu alegría, como otro día más. Ay, ay, ignoro los besos, los abrazos, la charla y los buenos ratos que te puedan faltar. Consumo cerveza y cigarrillos, te des de ocio nocturno y en Navidad turrón.